que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hayley Atwell se unió a Misión Imposible 7. La franquicia va por su séptima parte y la actriz británica, conocida por interpretar a Peggy Carter dentro del universo Marvel, se unirá a las aventuras de Ethan Hunt, encarnado por Tom Cruise. Fue el propio Christopher McQuarrie, escritor y director de la cinta, quien dio a conocer el fichaje del intérprete. Se espera que el filme se estrene durante el 2021. Mientras tanto, ya hay una octava entrega confirmada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.